desastre, no sé qué está pasando. Me gusta esa rabia, yo te deseo, llegas a desesperar. Es tan grande lo que siento por ti que tenerte no bastará. ¿Qué es esto que me impida vivir, que me da la ilusión? ¿Qué será esa fuerza que a todos une de dos en dos? Será la fuerza del corazón. ¡Hola! Y así casi los cuerpos lleguen a estorbar, tiemblo solo con la idea de rozar tus labios llenos de besos nuevos. No puedo dormir, robas mi tranquilidad. Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad. De cinturón tus piernas cruzadas en mi espalda alrededor, donde tus dedos son las agujas que dan cuerda a este motor, que es la fuerza del corazón. Esa fuerza que te lleva, que te busca, que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión, si la fuerza es del corazón. Es algo que te liga, una descarga de energía que te va quitando la razón y te hace tropezar, te crea confusión. Seguro que es la fuerza del corazón, es la fuerza que te lleva. Puedo pensar, tendría que cuidarme más. Como un poco pierdo la vida y luego me la das. Te vas cegando a la mente, va por ahí seguro. Y no es más que un chiquillo travieso, provocador, a la fuerza del corazón. Que te lleva, que te empuja, que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión, si la fuerza es del corazón. Es algo que te lía, una descarga de energía que te va quitando la razón. Te hace tropezar, te crea confusión, seguro que es la fuerza del corazón. Es la fuerza que te lleva.